Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast donde hablamos de cómics, cine, videojuegos y literatura semanalmente, y en esta ocasión con nuestro episodio número 17 en nuestro volumen 3, nuestra tercera temporada. Como cada jueves estamos aquí religiosamente puntuales, qué bonito. Y como cada semana nos acompaña el señor Luis Ferrer. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Muy buenas tardes, pero de religiosamente. Bueno, eso para ustedes, pero bueno, no. En mi caso no es el caso. Muy buenas tardes, señor Berlanga, señor del Valle de los Caídos. ¿Cómo estamos? Bien. Yo haré. Luego dice que eres un facha, ¿eh? Ya, me lo dice mucho. Yo utilizaré un saludo comodín que es en alemán, que es Guten Tag. Que es buen día, ya está. El tag no es lo que pones en internet para... Hashtag. Sí, los tags de búsqueda. Sí, claro. En RedTube, sí. Le das al tag de... Bueno, en fin, nada. Sí, de mil. Hay una... No. No iba a saltar una, pero no. No. No nos quieres revelar cuáles son los historiales de internet en somos, tu ordenador. Somos R, pero no S. No. Qué bien. Saludos también de mi parte a Luis Berlanga. Y como os digo, y como ya anunciamos también la semana pasada, el tema de esta semana es Supervivientes. Nada que ver con el programa de Telecinco, ni el Survivors. Por favor. Entonces, Luis, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? De Supervivientes. Pero... De Javier Vázquez. Ahora está en... ¿Qué daño? En España Got Talent, ¿no? En esa, sí. Pero, ¿qué pintan? A ver. Jesús Vázquez. Hijo Jesús Vázquez. No. Eva H. Sí. Sí. Que además va de chunga la tía. Y, perdona. Y Edurne, ¿no? Edurne, sí, la señora de Gea. De... ¿Eh? No. Bueno, pero la mujer es cantante, ¿sabes? Que... Pero si se llevó... Edurne, es un cero. ¿Tiene los 15 puntos del carnet? Edurne, ¿tiene los 15 puntos? ¿No? Claro, la mejor es la que está en Operación Triunfo, que se ha metido a YouTuber. La Gisela. Que han hecho un vídeo fantástico de la tía recomendando que hay que beber agua todos los días, y han hecho un montaje de la tía con una botella de Jägermeister. ¿Lo pongo? Mi favorito es Paqui Rin. Hostia, Paqui Rin como youtuber. Su madre que la parió. Ojo que Gisela fue dos veces a Eurovisión. Tienen por culo. ¿Dos? Dos. Y no por Andorra, y no pasó de semifinales. Hostia. Sí, porque una fue de corista, ¿no? Con... Que los... serían tres. No se pregunto. No, cuando fue Rosa de España, Europe Building Celebration, sí. No me acuerdo si Giselle fue, pero estaba Bustamante, estaba Bisbal, estaba Chenoa, y puede que estuviera Gisela. Pero Gisela fue dos veces por Andorra, cantando en catalán. ¿Y esta mujer que consiguió un contrato con Disney y España? Sí, para y cantar suya es la canción. ¿Canciones Disney? Sí. Let it go. No sé si sigue cantando con Disney, no lo sé. Pues no. Te lo diré que ya me saldrá. Supervivientes de la música española. Sí. No, vamos a hablar de supervivientes. Vamos a hablar de cosas nazis, que es lo que le mola aquí a. Oh, sí. De facha soy yo, sí. De cosas nazis. Por nuestra cuenta del año 2006 de Miriam Katyn. Ahí lo dejo. Cosas nazis. Ya. Ismael. Se va a poner en pregunta, pie por cosas nazis. Pregunto. Creía que te ibas a poner en pie. Pregunta. Pregunto. ¿O preguntas tú? No, pregunta. Ah, pregunto yo. Vale, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Ismael. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? A ver, que sale pintado. A ver. Me va a tirar algo a la cabeza. Hombre. The Last of Us. Juegazo. Lo juego aquí en primera persona. Bien. Y lo tiene aquí físicamente. Sí, sí, sí. Se ha gastado en los duros. No, no, me lo compré nuevo, ¿eh? Sí, este sí, juego pues. Lo jugué, creo si que... Tiene, si tienes el ticket dentro y todo. Está el ticket de compra. Siempre lo guardo con el juego. Tengo que decir que este juego me lo alquilé dos días. Y fue dejarlo y hacer... Coger una copia y decir, mío, este juego debe ser mío. Lo alquila, se lo pasa y luego se lo compra. No, lo alquilé... Creo que sí. No, lo alquilé dos días y dije, me lo paso comprado ya. Ahí, para disfrutarlo. The Last of Us. Para disfrutarlo como un The Last of Us. Muy bien. Bam, bam. Yo, por otro lado, en la parte del cine, me voy al año 2000 a una película de Kinji Fukusaku. Que no es una tendencia sexual, Fukusaku. El Fukusaku. ¿Qué nos vas a hablar? ¿De los Juegos del Hambre versión japonesa? Exacto. Además que fue previa a los Juegos del Hambre, sí. Como es la película año 2000. Sí, sí. No solo en la novela. La novela, la Lobezna, que es X-23, ¿no? Laura. La novela es anterior, no sé de qué año, pero la película es del 2000. Y luego aparte hay una adaptación al manga también, que está, hay dos partes, la primera es brutal, la segunda es mierda, no, o sea, no. Son dos números, pero no, o sea, ni la miréis, no existe. Vale. No, o sea, es que tengo la primera y la segunda parte, la primera no sé si eran 15 o 16 tomos, que ya te digo, la calidad del dibujo es brutal, llega un momento que incluso llega a ser pornográfico. Es más fiel a la novela que la película. Ya digo, el manga es cojonudo, la película está muy bien. También la película tuvo una segunda parte que mejor la primera. Y que es eso. Que luego la gente se flipó con los Juegos del Hambre y dice: pues mírate Battle Royale, porque el Juego del Hambre es un Battle Royale descafeinado. Sí, muy descafeinado. Muy descafeinado. ¿Qué decías? ¿Que la novela era antes que la película? Creo que sí. No, ¿no? 2008. Anda. Por eso cuando. ¿Y el manga? Por eso cuando salió. Mira el manga. No, digo, los Juegos del Hambre. Es del 2008. Los Juegos del Hambre es 2008. Perdona. Vale. Los Juegos del Hambre es de 2008. Sí. Battle Royale es de 2000. Por eso, cuando salió todo esto de los Juegos del Hambre, y me dijeron, no, se trata de un juego en el que se tienen que matar los otros. Es que también, otros. Ten en cuenta. Yo dije, ¿Battle Royale? Sí, pero a ver, también ten en cuenta que en el caso concreto de España, Battle Royale se distribuyó directamente a DVD inicialmente por la desaparecida Manga Films, que tenía una distribución de mierda. Sí, como sea, como son. Y claro, una vez quebró Manga Films, era muy difícil conseguir una copia de esta película. Y sí, no, yo tengo la edición de Manga Films también. Y luego no me acuerdo quién fue quien compró los derechos de distribución en España. Y sí, la han reeditado en DVD, en Blu-ray. Está la cajita con Battle Royale 1 y 2. Y ahora es más fácil, pero lo que fue la edición de Manga Films es muy, muy difícil. Ya, o sea, tira de segunda mano, de mercadillo y a saber en qué estado se encuentra. Recuerdo otra película editada por Manga Films que me encanta, que es Tetsuo, el hombre de hierro. Manga Films tenía peliculones. La de Posesión Infernal, ¿sí? Fue la edición que sacaron, ¿sí? Después de la remasterización. Que sí, te viene con el manga original. Manga Films editó originalmente la primera y la segunda. Sí. Que me hace gracia porque yo tengo la primera. Esto lo hemos comentado aquí. Que los extras de la primera peli de Posesión Infernal son brutales. Tienen un porrón de extras. Y cuando se reeditó esa película recientemente por quien lo distribuye ahora. Sí, porque dices, hostia, aquí viene el DVD a 6 pavos, ¿no? Un baratito, fresquito, pero dicen pelado de extras. Pelado. Peladísimo. Pero bueno, vamos. Vamos. Vámonos. Vamos. Vamos, turrón. Mete primera. Por nuestra cuenta. Por nuestra cuenta, que la tuya. Estaba esperando que dijeran, bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Por nuestra cuenta. Ay, 2006, de Miriam Katyn. Cuando la persecución se hace insoportable durante la ocupación nazi de Budapest. ¡Oh! La judía... Ya te lo he dicho, que iba a haber nazis. No, pero la ocupación nazi en Budapest. Ya. De Budapest. De Budapest. Sí, he dicho de Budapest. De Budapest. Sí. La judía Esther Levy decide fingir su propio suicidio junto a la muerte de su hija y autora de la novela gráfica, Miriam Katyn, para evitar ser destinadas al gueto donde les espera la solución final ideada por Hitler y escapar a una localidad cercana a la frontera rusa gracias a los salvoconductos falsos conseguidos en el mercado negro. Allí son acogidas por una familia de viticultores hasta la llegada de los alemanes, cuyo comandante se encapricha de Esther, convirtiéndola en su esclava sexual. La llegada de los rusos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial no parece mejorar la situación, ya que estos arrasan con todo a su paso en busca de botín de guerra, ya sea material o humano. Nuestra protagonista y su hija deben huir una vez más para ser rescatadas de nuevo en Wrocław por un empresario que les da refugio en su propia casa. Finalmente, el marido de Esther y padre de Miriam, un soldado superviviente del ejército húngaro, consigue localizarlas y reunirse con ellas. Si bien la semana pasada reseñamos Blankets, una autobiografía donde el carácter intimista era el predominante, por nuestra cuenta abunda además en el contexto histórico donde se desarrolla la acción, no tan profusa ni dramáticamente como Maus, pero sí lo suficiente como para que se nos encoja el corazón ante las calamidades vividas en primera persona por nuestra pareja protagonista durante la tormenta de horror nazi desatada en Europa el pasado siglo. El soberbio estilo pictórico desarrollado en la novela gráfica recuerda engañosamente a los libros infantiles de cuentos ilustrados, y eso a pesar de que la suciedad de sus lápices no escatima en detalles realzando la crudeza del conflicto bélico y las penurias con las que deben lidiar. El dibujo ofrece pocas concesiones, con apenas un par de fogonazos a color cuando la historia se traslada a Nueva York a finales de los 60 y principios de los 70, mostrando brevemente a la autora de las memorias ya sentada junto a su propia descendencia. Por poner alguna pega, no me gusta la portada. En absoluto, creo que no le hace justicia a la pequeña maravilla que se oculta dentro. Tampoco destripo nada relevante cuando digo que Miriam Katyn sobrevivió a la tempestad. De lo contrario, hubiera resultado complicado publicar una... ¿Cómo te cuento la historia? Claro, es que en mitad de la historia se muere. Claro, es que hubiera sido difícil publicar una autobiografía años más tarde. Es que lo que tiene. Y que una de las consecuencias más destacadas del conflicto fue el giro al ateísmo por parte de su familia ante unos hechos que evidenciaron a las claras que su Dios no existía. Y que si habían conseguido burlar a la fatalidad del destino en la que ardieron 6 millones de sus congéneres de confesión religiosa, fue única y exclusivamente por méritos propios. De ahí el título de la obra, Por nuestra cuenta. Sea como fuere, ni la autora ni su familia son gentes que se dejarán amedrentar fácilmente, y tras el levantamiento húngaro de 1956 se aventuraron con todas sus consecuencias en un kibutz, una comuna de carácter sionista socialista, a solo dos pasos de la frontera de Egipto, en el nuevo Israel recreado artificialmente por las potencias aliadas para paliar en parte el desagravio sufrido. La propia Katyn explica en unas reveladoras notas al final de la obra que su verdadera educación fue la que recibió durante el servicio militar en el ejército israelí. Obligatorio, por otra parte. Poco después, en el 63 y a la edad de 21 años, emigran todos a Nueva York, lugar donde se dio una curiosa paradoja, ya que si bien el ateísmo familiar no había resultado inconveniente alguno durante su estancia en Hungría o en el propio Israel, en Estados Unidos resultó ser todo lo contrario. Siendo judíos, resulta que no solo tenían que simpatizar con la comunidad ultraconservadora local, sino que además debían demostrar su militancia activa en ella, un hecho que le acarreó no pocos problemas con su propio marido en lo referente a la educación de su descendencia en un colegio hebreo. Tras una nueva estancia en un kibutz fronterizo junto al Mar Muerto en el 81, Miriam Katyn regresa otra vez a Nueva York, donde engrosa su currículo profesional trabajando en proyectos animados para Nickelodeon, Disney o la MTV. Durante el proceso creativo de Por nuestra cuenta, su madre, aún viva por aquel entonces, la miraba con recelo, haciendo caso omiso a las afirmaciones de Miriam, quien insistían que a esas alturas la gente susceptible de verse incordiada por el relato ya estaba muerta o no le importaba. Esther Levy, con su aguzado sentido de la supervivencia aún intacto, siguió creyendo siempre a pies juntillas que alguien podría leerlo, sentirse ofendido e ir a por ellas. Pues fíjese cómo ha quedado. ¿Qué te ha parecido, Isma? Genial. genial, no lo he buscado por Amazon, no me ha dado tiempo. No, pero que la portada, ya te digo, es horrenda. Es horrorosa. Sí. No hace justicia en absoluto al original de Por Nuestra Cuenta, a lo que se encuentra dentro. Bien. Bien. Pues continuamos y en este episodio 17 del volumen 3, en la parte de cine, como ya habíamos dicho al principio, vamos a hablar de la película Battle Royale del año 2000 de Kinji Fukusaku. ¿Qué episodio es este? El 17. Agáchate que lo viste la... Y hasta aquí el Festival del Humor del señor Ismael Valle. Festival del Humor. Bien, película interpretada por Takeshi Kitano, o conocido por aquellos lares como Beat Takeshi. Takeshi Kitano. Conocido por ser el jefe, el samurái jefe de juego de chinos. ¿Cómo se llama? De los chinos, coño. De humor amarillo. Sí, que claro, en el título original de Humor Amarillo era Takeshi's Castle. El castillo de Takeshi. De Takeshi. Actorazo japonés, sí, sí. Pero de vamos. No, aparte de quitarse el sombrero. Que tiene un poco la fricada porque en la película él dijo: no, que mi personaje se llame Kitano. Y es un por qué, porque sí, dice ya, pero es que originalmente no se llama así. Dice, bueno, pues. Si me quieres en la peli, me pones el nombre. Peli, claro, punto, dice, me acreditas como Kitano. Isma, ya que te vas a buscar, luego me dices la fecha de la novela y del manga. No, lo que tengo que decir es que Takeshi Kitano hizo un videojuego para la Famicom. Se ha hecho de todo este hombre. Famicom, sí. Super Nintendo. No. O para Nintendo. Famicom. La de 8 bits. ¿Vas a buscar? ¿Qué vas a buscar? Sí, se llama Takeshi's Challenge. O sea, buscarlo. O no. Le pone el nombre a todo. Sí, no, el tío ha marcado. Bueno, aparte de Takeshi Kitano, también están Aki Maeda, Tatsuya Fujiwara, Chiaki Kuriyama, Taro Yamamoto y Shousuke Takaoka, entre otros muchos con nombres poco acostumbrados. Te lo acabas de inventar todos. No, tío. Cabrón, que sí. No, tío. Que te lo estás inventando. No, esto ha sido un copia y pega de Filmafinity. O sea, la leche. A lo mejor se lo han inventado ellos y yo he picado aquí como un tonto. Yo quito tu caca, sí. No, a ver si. En la sinopsis, en el amanecer de un nuevo milenio, el país está al borde del colapso. Millones de personas vagan sin empleo. La violencia en la escuela está descontrolada y adolescentes rebeldes protagonizan boicots masivos. El gobierno contraataca con Battle Royale. Cada año una clase es escogida al azar para que se enfrente en una isla abandonada a un cruel juego de supervivencia. ¿Con un monstruo de humo negro? No, aquí no. Esto lo vi, me estoy acordando, esto lo he visto yo, esto lo vi hace muchos años. ¿Esta peli? Sí, lo he visto yo, esta peli. Sí, pero o sea, la peli, ya te digo, es del 2000, sí. Échale cuenta. Novela en abril del 99 fue publicada. Pues fíjate, en 99. Y el manga, si estás mirando en Wikipedia, te vería salir también ahí. Inmediatamente después, y la peli inmediatamente después, sí, porque es del 2000. Sí, o sea. No, por eso, que fue muy. Porque a la novela ahora sí que es muy fácil de encontrarla. Uh-huh. Es decir, yo ahora, en los aeropuertos, es una de las novelas que siempre encuentro. Ah, pues. Y me siento muy tentado de comprarla. Porque te digo, la novela, porque se ha traducido al castellano. Y es eso, digo, tengo la peli, tengo el manga, digo, me falta la novela. Y es una saga que a mí me ha gustado mucho. La segunda peli es más floja, porque tiene. O sea, matan a los chavales de dos en dos. Y dices, pues joder, si tienes un objetivo, matarlo de dos en dos, pues como que te quitas a un montón de gente enseguida. Tuvo ahí una cagada de guión para mí, la segunda. Pero bueno, que la primera es muy disfrutable. Y ya digo, y el manga, además, con la calidad de dibujo. Eso sí, tiene los chorros de sangre y los lagrimones. Sí. Dices, ¿te estás pasando? Y luego, con notaciones, dice, a ver, si son chavales de instituto de 16 años, a las tías las dibujan como actrices pornos de grandes pechos, sí. Y con unas escenas sexuales en el manga que dices, hostia, nene, esto da papaja. El manga, ¿sí? se publicó en... esto da papaja. Se empezó a publicarse en 2000, uh-huh. Y acabó de publicarse en octubre de 2005. 5 años, sí, ya te digo, sí, creo que eran 16 números, 16 tomos. Claro, cada número estamos hablando de 200 páginas. Sí. En España, porque se puede encontrar todavía el manga, no me acuerdo la editorial, no sé si fue Norma o Ibrea. Ahí ya. Creo que Norma. Puede que creo, sea. Creo. Puede ser. Yo es que te digo, yo me lo compré cuando se salió en España. Tengo que contar una anécdota. Venga, antes de que empiece. Cuando pasaba por... Ahora que decir, has hablado de que te resistes a comprarte este libro... Que lo no, me resiste, no, resisto no. Lo pasa, me siento muy tentado. Lo que muchas veces... O porque no llevo pasta, porque no tengo tiempo... O porque tal. Pero sí, es un libro que... Cuando pasaba por los aeropuertos de Brasil, estaba buscando el libro de Rebeca. Rebeca Beltrán. Nuestra musa. ¿Cuál de ellos? Que tiene unos cuantos. El de cómo olvidar el último. Sí, que lo tengo firmado por ella. Bueno, uno de actividades de cómo olvidar tu ex. Pasaba por los aeropuertos y decía, a ver si está. Y te encuentras con el cómic del Rubius. Me cago en la puta. Me encontré. Sí. Sí, sí, sí, sí. Ay, madre. Sí. Pero habló de Brasil. Sí, me quedé como. Pero tú sabes la pasta que se ha gastado el Rubius para distribuir su TVO. O sea, el tío tiene pérdidas, pero mira... Bueno. Ya está, ya está. En fin, vamos con Battle Royale. El año 2000 amaneció con una furiosa película japonesa que bebe de la estética manga... Perdona. ¿Qué? ¿Cómo amaneció el año 2000? Amaneció. Es que me ha gustado el amaneció con una furiosa película japonesa que bebe de la estética manga con avidez. No es difícil encontrar rastros en ella de Aula a la deriva, de Kazuo Ohmetsu, o 20th Century Boys, de Naoki Urasawa. ¡Oh, qué bueno! Así como de sangrientos videojuegos de lucha como el mítico Tekken, ¿no? Aquí tiene un poquito de todo. ¿Perdón? Tekken, hombre, lucha guantazo. ¿Sangriento? Sangriento, pues le van a guantazo, pero si nos vamos a sangriento nos podemos ir a un Killer Instinct. Y bueno, Killer Instinct o a un... Mortal Kombat. Pero bueno, no vamos a centrar en la película que hace del salvajismo su bandera y escandalizó a no pocos espectadores en su día. Sin ir más lejos, las deserciones en el cine, las que se estrenaron, fueron múltiples. Yo esto lo he llegado a ver con los cortos de Adrián Cardona. Que acaban de salir... Sí. ¿Seis? ¿Seis? Un paquete de seis. Sí, bueno, cortos, pero han salido seis de ellos en un solo DVD. ¿En Blu-ray? Y la edición especial de Feast of Jesus con 80 minutos de material añadido. Que puede que tengáis alguna sorpresa y encontréis. Ya no a más de un. No, ya no a uno habitual en las pelis de Cardona. Sí. Sino puede que encontréis a dos de los componentes de este programa en las pelis de Cardona también. Yo sé que soy yo y sé que Isma no es. ¿A quién será el otro? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿A ti te pringaron y te disfrazaron de Hulk? No. A mí Cardona no, solo me llama para pringarme. No. En fin, continúo. Nos preguntamos qué esperaba la gente de una película en la que se anunciaba ya desde el cartel la lucha a muerte de 42 tiernos adolescentes en una isla desierta. ¿Tiernos adolescentes? ¿Una comedia romántica? Vamos, venga. ¿Qué esperabas? La película favorita de Tarantino en los últimos 25 años creó un entendido debate sobre los límites de la representación cinematográfica. Pasada ya una década o dos desde su estreno, pues veamos si había realmente para tanto. Lo primero que sorprende es encontrarnos al frente de la película a un septuagenario, Kinji Fukasaku, el director, entre otras, del clásico de cine bélico Tora Tora Tora, que no es la canción de Jesús Lindo Brique, ¿no? Eso sí, la película Apachas con... Es que es difícil de decir, porque no te necesito, te necesito toda. O sea, cecea donde se sea y se sea donde cecea. Sí, es jodidísimo. Necesito toda. O sea, sí, en fin. Pues como decía el director de Tora Tora Tora, ¿no? Kinji Fukasaku, pues eso, ya en el lejano año 1970. El bueno de Kinji dirigió posteriormente una extraña y ultraviolenta película a caballo entre el documental y ficción, Battle Without Honor and Humanity, y que daría lugar a una serie de películas sobre la Yakuza, la mafia japonesa, y de ahí pasó a realizar diversas películas enmarcadas en la ciencia ficción, por lo que su elección como director de Battle Royale comienza a tener sentido. Claro, tuvieras ahí un señor mayor de 70 años y dices, ¿qué hace aquí dirigiendo esta peli? Pero luego la ves y dices, ole. A ver, un señor mayor de 70 años dirigiendo a 47 adolescentes tiernas. aguantazo, 42. Japonés, creo. Como son los japoneses, pues... Sí. Pues eso, ¿os imagináis a un, pongamos, Vicente Aranda realizando una película similar en nuestro país? No, Vicente Aranda no, pero Miguel Luna sí. ¡Amigo! Lo pone a follar ahí en un momento. Battle Royale se basa en el bestseller escrito por Kou Shun Takami, El éxito del mismo daría lugar a una película homónima, una secuela, un manga y hasta un juego online. Hay un videojuego online, pero bueno, ya, eso ya no me llama tanto. No, a mí tampoco me llama. Su argumento nos sumerge en un futuro distópico, en la línea pesimista de clásicos como 1984 de George Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley. La violencia en las escuelas, las agresiones sin fin al profesorado y la absoluta falta de respeto a los mayores llevan a un gobierno desbordado a tomar una drástica y completamente lunática medida, la ley Battle Royale. Cada año se elegirá por sorteo un aula... Por sorteo un aula de un instituto cualquiera del país que entrará a formar parte del brutal juego de supervivencia. El elegido es el que tiene como tutor a un tal Kitano. Takeshi. Sí, sí, que se carga uno en la primera escena. Sí, sí, no, a él no se las anda con chiquitas, ¿no? Y en el, ya te digo, y en el manga... Es que también el personaje del profesor es brutal. ¿Y el sorteo cómo lo hacen? ¿Cómo la lotería? No, no se ve. O sea, llegan los chavales. 38. No, a ver, llegan los chavales, tal, de repente se duermen en el autobús, se aparecen despiertos en una clase y eso, habéis sido elegidos por el gobierno para el proyecto Battle Royale. ¿Cómo? O sea, ¿a ti qué te importa? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Reclamar? No. O sea, ya dices. No, ¡corre! ¡No reclamar! ¡Corre! ¡Echa a correr! Bien, una de las características que más llama la atención al público occidental a la hora de enfrentarse a al cine asiático es la alegría con la que se mezclan géneros dispares. Y Battle Royale no es una excepción en esto. A lo largo de su metraje pasaremos de una suerte de survival horror al melodrama más desatado, y todo ello trufado, eso sí, de un humor negro que no nos abandonará a la película en ningún momento. Muy buena. El argumento de la película se debe mucho a los videojuegos. 3 días de juego, solo puede haber un superviviente y el objetivo, matar a todos los demás. La cosa fácil. ¿Quién gana? ¿No? A cada jugador se le suministra un arma específica, también muy, muy aleatoria, y debe... Sí, a lo mejor le da, yo qué sé, un cazo de sopa, es decir. Pero, a cada uno dice, te he mandado una metralleta. Y dice, pues a mí me han dado una piedra. ¿Sabes? Y no. Bien, pues eso. Haber pedido muerte. Pues eso, a cada jugador se le suministra un arma específica y debe acatar una serie de reglas, como las que se les prohíbe permanecer demasiado tiempo en la misma zona. So pena de que haga explosión un collar que llevan todos los participantes al cuello. Hay otros elementos, como los inevitables vídeos de instrucción, que recuerdan poderosamente a los de cierta iniciativa Dharma, que se visionaban también en una isla. Me acuerdo. ¿Con otro japonés? Exacto, fíjate. No. Era japonés. La juventud de los chicos y su conversión en psicópatas sedientos de sangre es el elemento más destacado de una película que trata de responder a la pregunta ¿qué estarías dispuesto a hacer para seguir viviendo? Lógicamente, pues matar a los demás. La respuesta para la mayoría de ellos, pues eso, es tora, matar. Bien. Dicho esto, después te cuento. Bien. me queda poco. No estoy madurando. Bien. Fukusaku disfruta jugando a la perversión de la inocencia y crea secuencias tan memorables como la de un grupo de chicas que se refugia en un faro tras prometerse que no entrarán. ¿En un faro? Ah, vale, vale. Un faro. Te hemos entendido en un falo, perdona. Faro. No, perdón, Fallout. Era un Fallout 4. Sí, pues las muchachas que se juntan ahí en un Fallout 4. Ya me he perdido. Prometiéndose ellas de que no entrarán en el terrible juego. Minutos más tarde, la sangre cubre el suelo y las paredes, ¿no? Muy bien. Por muy fuerte que pueda parecer el argumento, la violencia en la película está desconsagrada. La repetición de la barbarie provoca la insensibilidad y al imprimir a los asesinatos humor, le resta dramatismo y es más asumible para un espectador de las salvajadas que encontramos aquí. El ejército que tomará buena nota, por ejemplo, Matthew Vaughn para su hit girl en Kick-Ass, por ejemplo. El tratamiento visual de la película roza a veces el amateurismo, Sí, que no el voyeurismo. Exacto. Sí. Y por momentos parece que estemos viendo un paupérrimo film de acción que procede de procedencia ignota. Por el contrario, otras escenas están rodadas con mano maestra. Vemos ahí un poco el contraste de escenas con unas con otras. Las buenas son las del director y las otras son del asistente. Sí, acércate al micro cuando hables. Por otro lado, aunque la película peca en su desarrollo de cierto esquematismo y una repetición continuada de situaciones que no hace ningún bien, el espíritu gamberro es una propuesta tan burra. Está realmente conseguido. Las actuaciones de los jóvenes son más que convincentes, a pesar de las interpretaciones que tienen los japoneses en muchas ocasiones, y el humor sanguinario funciona como un mecanismo de relojería. Por su capacidad para provocar hoy en día y con lo que ha llovido, pues ha caído en picado. La rompedora propuesta de Battle Royale se queda en un buen divertimento de humor negro más convencional de lo que algunos quisieron ver. No hay que buscar sesudas parábolas sobre la violencia en nuestra sociedad, simplemente es pues eso, es una estupenda película de acción cafre, lo que no es poco. Y puntuaciones. Diferencia entre Film Affinity y IMDb es de 1,2 puntos. 7,7 y 6, algo. ¿Me la han mirado, mamona? No. Pues Film Affinity con 6,5 y IMDb con un 7,7. Caramba, no le hubiera dado tanto yo ni uff, pero bueno. Pero ¿tú a qué película le das un 10, Lluís? Uy, a pocas. Es muy difícil darle un 10. Muy pocas. Yo lo que te quería comentar... Una hamburguesa en celo. Esa magnífica película. Precedentes. Los hay ya no solo de tipo los Juegos del Hambre, sino precedentes incluso de esta, anteriores, que no tiene nada que ver, no quiere decir que sean copias, ni que estén inspiradas, ni nada parecido, pero hay una novela de Stephen King que no está adaptada al cine, que es una novedad. Eso es raro. Debe ser la única, que es una novela que escribió con seudónimo, porque llegó a publicar 5 novelas con seudónimo, sí. Richard Bachman se llamaba, publicó unas novelas como Carretera Maldita, Maleficio, y otra de ellas era Rabia, también, y publicó La Larga Marcha, que es una película en la que se cogen a, no me acuerdo, creo que eran a 100, no sé, a 100, a 50, un número redondito, adolescentes, y los ponían a andar, sí, en la carretera, a andar, con unos soldados vigilando alrededor y demás. Y ganaba el último que quedaba. Si bajabas de una media de 6 kilómetros por hora 3 veces, ¡pum!, te pegaba un tiro. Si te parabas más de X tiempo, te pegaba un tiro. Si te caías rendido, que era lo que hacía casi todos, de no poder caminar más, te remataban ahí. Hasta que solo quedaba uno. Y el premio era todo lo que quisieras. Toda tu vida. O sea, sí, todo lo que quisieras. Un libro de ficción, ciencia ficción distópica. Y, sí, y realmente es curioso que este libro no esté adaptado al cine, porque no sería complicado y la historia es muy potente, desde lo mejor que viene King. Y es curioso que no esté adaptado. Y me recuerda un poco a esta serie de cosas, a esta misma película o a los Juegos del Hambre. O sea, la premisa es similar. O sea, meter a una serie de chavales y a ver quién queda. Tengo una pregunta para vosotros y la audiencia también. Si tuvierais que elegir entre un adolescentes a lo. O sea, si esto fuera real. Decir, cuidado lo que va a decir. No, no, si tuvierais que elegir entre hacer que se maten entre ellos o lo que acabas de decir tú, lo de ponerlos a andar por una carretera. Y el que quede, que ¿qué preferiríais? Hombre, yo lo de King, que caminen y que se busquen la vida. Que caminen y se busquen la vida. Se busquen la vida. Vale. Claro. Yo, pues de gracia, lo de Battle Royale. Que se maten entre ellos. Bueno, patrocinado por Budweiser. Bien. Porque hoy en día hace falta, Luis, hace falta. ¿Budweiser? No. No, algo así para los chavales de hoy en día, porque sí, están descarrilados ya. Sí, como decían nuestros abuelos, ¡una buena guerra os haría falta! No, buena, ¡una buena guerra! Calla, no. No, calla, que la vamos a tener. En fin. Pues sí, continuamos en nuestro programa episodio 17 con los supervivientes, ahora con el mundo pixel, los videojuegos. ¡Ay! Ismael, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, ¿qué? Venga, va, mete música y The Last of Us. The Last of Us. Ya está metida, ¿eh? Gracias. The Last of Us. Aquí cada uno con sus guarradas, ¿sabes? Yo no pienso juzgar a nadie. Vale, tengo que empezar. Creo que debería empezar por cómo sintió el hype de este juego. Fíjate que no estoy leyendo nada, ¿eh? Fijaos. Uh-huh. Fue la gran sorpresa de Naughty Dog. Naughty Dog, esta empresa, bueno, está desarrollada de videojuegos. Es el primo de Snoop. Snoopy Dog. Sí, el primo. Vale. Smoking weed, vale. Every day. No sí. Me liéis. No. Tiene otras, ¿eh? Que la rubia California. Le da. California. No, ahora en serio. Naughty Dog, esta empresa lleva en mi desde mi infancia con los Crash Bandicoot. ¿Vale? Crash Bandicoot. Sí, por lo mismo de Crash Bandicoot, tío. Crash Bandicoot 2. Dos. A mí me encanta. Dos, a mí también, me digo que me encanta. Fíjate. Luego también en la PlayStation 2 con los Jak and Daxter. Y luego ya en la PlayStation 3 entraron con los Uncharted, que los tengo aquí también. Entraron con los Uncharted. Pero no sabemos. No he investigado mucho exactamente qué pasó para que les diera hacer The Last of Us, porque fue la gran sorpresa, obviamente. Pues un kilo pasta, porque... No, un kilo pasta y un kilo de talento y de guión detrás, impresionante. ¿Y hacemos otro Jak and Daxter o hacemos otra cosa distinta? No, hacemos otra cosa, u otro Uncharted, ¿sabes? Porque claro, iban... Ah, Uncharted ya estaba en un tono más serio, más adulto. No, Uncharted es un tono más bien pseudocómico. Pero en comparación con lo que estaba haciendo al principio de todo. Hombre, claro, pero The Last of Us es el tono adulto definitivo. No, lógicamente. El tono adulto definitivo. Tengo que decir una cosa. Hay veces en las que realmente, como propietario de una consola, ¿no? A veces digo, hostia, mira, ¿no? Estoy orgulloso. Bueno, orgulloso no. No voy a decir orgulloso, sino que estoy contento de que este juego tenga el sello, o algún juego tenga el sello como lo suele tener, como veis en la portada de Last of Us. No lo vemos, Ismael. No. Está enseñando como si fuera solo, una azafata del 1-2-3. Solo en PlayStation. Pues por una vez digo, ojalá este juego hubiera salido en todas las plataformas posibles. Sí, la verdad, porque es un juegazo y es una lástima que no todo el mundo lo disfrutara. Lo digo en serio. Este juego lo ha... Pero ese sello lo tienes que tachar, porque es solamente en PlayStation 3 y 4. Se refiere a PlayStation. Vale, de acuerdo. Y en PlayStation Store. Entonces, al ser una gran sorpresa de Naughty Dog al exponer un mundo postapocalíptico en el cual tenemos que sobrevivir, en el cual se centra en sobrevivir, pues el hype estaba servido. El juego ya estaba a la venta, pero yo, inseguro de la calidad del título, lo alquilé, como ya he contado antes. Pasaron 2 días y lo compré. Me había enamorado. No, o sea, no del juego, no de Ellie. You fell in love. ¿Sabes? Un prólogo nos explica el inicio de una pandemia en Estados Unidos, donde un nuevo virus ha atacado a la humanidad, convirtiendo a los infectados en mutantes llenos de hongos con una conducta salvaje. Algo así como los de 28 días después, pero más feos. Algo así como Juice por la mañana. Que es una pandemia, un montonazo de pan de la hostia debe ser. Dímelo tú. Es una pandemia. Dímelo tú. Sí, sí. El caos y la desesperación se apodera de los sobrevivientes. En ese contexto se presenta Joel, uno de los protagonistas de la historia y que tendrá como compañero de viajes a Ellie, un adolescente que llega a su vida por azares del destino. En esta relación tipo padre-hijo, padre-hija, porque al principio del juego, la hija de Joel es fusilada. Es la base del argumento. Sí, spoiler, bueno, han pasado que este año, ¿este juego de qué año es? Es que claro, es hace poco, 3, 4 años. Pues ya está, te has comido el spoiler. Hala, toma por culo. ¿Cuánto? 4 o 5 años, nada. Sí. Te jodes la cascas. Hala, nada. Si no la has jugado, bueno, uno de los mejores que haya visto en un videojuego. En The Last of Us, la pandemia no es la protagonista. Ahí está la gracia del juego. No tendremos que ser héroes para matar a todos los infectados. En este videojuego, el apocalipsis es el telón de fondo en el que se desarrollan los hechos, vivencias muy personales del dúo protagonista que se aferra a la posibilidad de encontrar la cura para este mal. Sin revelarles el guión, puedo adelantaros que estamos ante una historia seria, madura y hasta desgarradora. Y es verdad, tú lo has jugado. Sí, yo lo he jugado. Tú, sí, como yo, serio, maduro y desgarrador. No, no cuentes tantos detalles de tu vida. Ya la ha dado. Ya la ha dado la rubia. Para ello, tenemos un desarrollo de personaje simplemente genial, profundo y muy bien estructurado. Este tratamiento no se ciñe a Joel y a Ellie, sino que se amplía a los personajes secundarios que iremos conociendo a lo largo de nuestra extensiva aventura, cuya duración oscila entre 15 y 20 horas, y luego hay multijugador, que si quieres. A nivel jugable, no estamos ante un título al uso, o sea, no tiene un género concreto. The Last of Us mezcla con maestría elementos de infiltración, sigilo, acción, administración de recursos y por momentos terror, sin llegar a ser un survival horror. O sea, fue un cúmulo de géneros. Hombre, pero el survival horror lo tenía muy, muy presente, sí, en las escenas de la pandemia. Sí, sí, pero para mí no llegaba hasta ese punto, ¿entiendes? No llegaba hasta ese punto, no era un continuo survival horror. No, no era un continuo, pero es decir, te aparecía un bicho y solo tenías 4 balas y dices, no lo mato ni de coña. Pues me hago un cuchillo con una botella, ¿no? Me hago un... No me acuerdo. Sí, pero que era más de salir huyendo, que era más de te aparecían bichos y salir huyendo, sí, que el de me salen 5 monstruos y mato a los 5. Ya, yo me tuve que replantear muchas estrategias jugando este juego, ¿eh? Por ello, mi recomendación es abordar este juego sin otro en mente, ¿vale? Es decir, The Last of Us es The Last of Us, no hay otra cosa. En ese punto considero que si alguien espera encontrar un Uncharted tétrico, se llevará una gran decepción. Lo mismo ocurrirá si esperan encontrar el juego más terrorífico, porque no lo es. The Last of Us es un cóctel único que deberían descubrir por su cuenta. En casi todo el desarrollo del juego controlaremos a Joel, cumpliendo él una función de acompañamiento. Pero no es, curiosamente, ¿sabes? Que no tienes que proteger a Ellie continuamente, no tienes que estar en plan... Ah, todo va para adelante y la niña te sigue. Que la niña te sigue. Para que esto funcione, la inteligencia artificial de Ellie es sobresaliente, ya que no solo nos apoya sabiamente en los tiroteos, sino hasta sabe auxiliarnos en momentos de necesidad. Definitivamente es un logro a tener en cuenta. El nivel de dificultad es elevado, convirtiendo a The Last of Us en todo un reto, sobre todo al momento de enfrentar a los chasqueadores, ¿no? Los clickers. Clicker. ¿Cómo han sido bautizados los infectados por este mortal virus? Porque hacen ese ruidito. ¿Te acuerdas de Mimic? ¿Te acuerdas sí. Tal vez las secciones de tiroteo sean las más accesibles, pero sin decaer la dificultad general del juego. En The Last of Us siempre tendremos que estar pendientes de nuestros recursos, dado que tenemos que recoger recursos para crear armas, para también para crearnos incluso botiquines, todo. Joel dice en cierto punto, cada bala cuenta, y en determinados momentos del juego lo viviremos en carne propia. Igual pasa con los kits de salud, que podremos ir creando a partir de insumos. Si bien el título es lineal, ya que siempre tendremos que ir No le bajes tanto otro, el micrófono. Los escenarios son bastante amplios, con muchos sitios por investigar. Estos desvíos, casi siempre, tienen como premio documentos, que son desbloqueables. Insumos para armas o kits de salud que aprenderán a valorar como maná en el desierto. Es verdad, ¿eh? Porque son bastante raros de encontrar en el juego. De verdad, son muy raros de encontrar en el juego. Píldoras para mejorar las capacidades de Joel, entre otras sorpresas. Por momentos no se siente la linealidad del juego. Debido a estos elementos extra, considero que The Last of Us es un juego altamente rejugable. De hecho, para los más curtidos les adelanto que los trofeos del juego son bastante complicados de conseguir, al punto que la primera vez que me lo pasé apenas había conseguido un 15%. Hay frikis que se dedican a esto, yo no. Pues lo siento, que hay muchos juegos a los que jugar, no puedo dedicar a uno para el 100% de los trofeos. Un detalle curioso que vale la pena para mencionar es el uso del Six Axis, el mando de movimiento de PlayStation 3. Cuando las baterías de nuestra linterna fallen, deberemos de mover el joystick para recargar. Es algo anecdótico, lo sé, pero lo comento ya que hace mucho que no probaba un juego con... No hacía mucho que jugaba un juego con una mínima interacción con el Six Axis. Sí, que Sony se flipó mucho con el mando y... Sí, se fueron a la mierda con Lair, ¿sabes? Este de los dragones se fueron a la mierda. No hicieron algo bastante, lo suficientemente bueno. A nivel gráfico, The Last of Us es sobrecogedor. Tal vez uno de los mejores exponentes de la generación. El diseño de personajes, la ambientación, la física de las partículas y la iluminación tienen un nivel altísimo. Tal vez lo que menos destella es la calidad de las sombras, con una definición algo precaria, pero esto no llega a desentonar el apartado. El mismo mimo se ha tenido a nivel sonoro y con la banda sonora, que es increíble, con unos efectos muy realistas y tétricos, sobre todo con los sonidos que emiten los chasqueadores. Clickers, y la banda sonora a cargo del compositor argentino Gustavo Santaolalla. ¿Vale? Santaolalla. Está muy bien lograda, subrayando lo que vemos en pantalla. ¿Qué queréis que os diga? He dicho al principio simplemente que me da pena que este juego no haya salido para todas las plataformas posibles, porque este juego es una pasada. Yo recuerdo un compañero de piso que tenía cuando en mi época ilicitana, saludo a Javi, el hombre vaca, que se compró el juego, la edición especial, porque aparte salieron de los dos, de Eli y de Joel. Se compró la de Eli, la edición es genial, guapísima. Uh-huh. Y cómo jugamos, o sea, nos pasamos el juego a mando caliente, sí, ¿no? De un rato tú, otro rato yo, a metro y medio de la tele, a oscuras, pegando gritos de ¡corre, corre, corre! ¡Ah! O sea, fue muy divertido a la vez de ir teniendo miedo. Ya, pero es que... Y como en 3 o 4 días nos pasamos el juego, pero disfrutándolo como niños pequeños. Pero... mando caliente, dos chicos a oscuras. ¡Corre, corre, corre! La taiwanesa que vivía con nosotros de vez en cuando se asomaba diciendo, vale, sí, seguís con ropa, y se volvió a la habitación. No sé, es que hacía mucho, de verdad, creo que de esta generación de la PlayStation 4, creo que no ha llegado un juego con una combinación tan buena de géneros y un guión tan bueno. Por eso, hablo de un videojuego, ya no hablo del hype de otros juegos que tienen, ¿no? Como... Y había rumores también de una secuela. A mí me da miedo. Me da miedo porque me lo he pasado, obviamente, es más, lo tengo. Me lo he pasado y me da un poco de miedo una secuela porque... ¿Qué nos vas a contar? ¿Sabes? Es por eso. A ver, no tengo... What are you going to contain? Why are you going to contain? Hombre, te puedo contar dentro del mismo universo otra historia completamente distinta. Yo no tengo ninguna duda del talento de Naughty Dog, que como ya he dicho, están desde mi infancia, desde que tuve la PlayStation. O sea, no tengo duda del talento de esta gente para hacer buenos videojuegos. Pero es que cuando has tocado un techo... ¿No? Cuando has tocado un techo, ¿qué haces para sobrepasarlo? Buena pregunta. Bueno, ahí queda también. Debo decir que está en PlayStation 3, PlayStation 4. Da igual cuál cojáis, ambas son geniales. Bueno, el 4 será en HD. Sí. Y a 60 frames. Videojuegos a 60 frames. Señores, evolucionemos, por favor. Y no sé, elegid la edición que queráis porque ambas son geniales. Se juegan genial. Yo juego a las dos, está muy bien. Pues con el Last of Us, el último en la supervivencia de Supercultura Freak Show, nuestro episodio 17 de esta tercera temporada, empezamos a recoger y nos vamos, pero antes, Isma, recuérdanos los métodos de contacto. Hoy empezaré por el Blogspot, porque me ha dado supercultura freak show. No te pongas límites. Supercultura Freak Show. ¡A lo loco! Superculturafreakshow.blogspot.es. Luego tenemos el Facebook, facebook.com/supercultura freak show, nuestra página de Facebook, obviamente. Luego también tenemos el Twitter. Lo tengo ya maestrado. @superculturafc. Y para acabar, pues nuestro email, superculturafreakshow@gmail.com. De nuevo, en iVoox, si queréis, nos podéis hacer donaciones de 1 euro para arriba. Y también nos gustaría saber a través de que nos escucháis si es iVoox, Beyond Pod, iTunes o como le... El vaso de yogur con hilo. Pero también he oído que nos escuchan en vinilo. Qué guay, ¿no? Pues sí, mola. Ya. Es que estáis los dos ahí mirando, digo, bueno, ya, no sé qué quería decir. Bueno, ¿da usted por finalizado el programa? Yo, sí. ¿O dejamos el desastre que hizo el otro día Ismael dirigiendo el programa? Ay, madre. Qué risas también. Ay, madre, no le dejes. Creo que ha sido el más largo que hemos sacado de esta temporada. Con diferencia. Sí, y es que encima le dio por hacer tertulia. ¿A mí? Sí. No sé. Parecía la clave esto. Es que pregunto cosas, no sé. Sí, está claro. ¿De las tofas? Sí, si alguien quiere que Isma dirija otro episodio. Que... Por favor, sí. Que no diga nada, por favor. Nos vamos, volvemos la semana que viene, cumpliendo la mayoría de edad de la tercera temporada, lo que será nuestro episodio 18. ¿Qué Porque, ¿de qué tienes la boca llena, Isma? ¡No preguntes! Ahora, ahora de agua. Ah, sí. Vale. Bueno. No sé para qué pregunto. Sí, no sé. Sí, Bueno. Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Venga, más investigo, Bons. Ismael del Valle, pórtate bien. Auf Wiederhören. Y saludos de mi parte a Luis Berlanga. Como siempre, un placer. Y nada más, que tengáis una buena semana. Escucha una cosa, Ismael. Esto, de que, cuando te ven así por la ventana, esta que tenemos aquí, ¿qué piensan los vecinos cuando te ven por la ventana agitando el mando jugando a las tufas? Llama a la policía, piensan que estoy matando a alguien. ¿Ah? Yo creo... psicosis, ¿no? Sí. Te falta la musiquilla. Sí, me hago pasar por mi madre también.